¿Cuáles son los pilares de la oración? 2. 7. La postración es 8. Retire 9. Sentada entre las dos postraciones 10.